Cosechando, noticias del arroz, historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera. Bienvenidos a Cosechando Noticias del Arroz. El análisis de suelos es una herramienta de gran utilidad para diagnosticar problemas nutricionales y establecer recomendaciones de fertilización en los cultivos. Pues hoy está con nosotros la ingeniera agrónoma Caterine Forero Guarín, del equipo técnico de Fede Arroz. Con los buenos días. ¿Qué ventaja le ofrece al productor de arroz el análisis de suelos? Muy buenos días, muchísimas gracias por la cordial invitación. Frente a qué ventajas se le ofrece al agricultor la toma de análisis de suelo, mi concepto son varias, iniciando por conocer en dónde estamos parados. Esta es una radiografía que nos permite conocer qué tenemos en el momento. Es conocer la disponibilidad de nutrientes o qué debemos corregir y en qué cantidades. Es la base en donde vamos a colocar nuestra semilla. Y segundo, es la herramienta básica para poder iniciar nuestro plan nutricional. Además, debemos ser conscientes de las necesidades de la variedad y de lo que nos está aportando el suelo. Esto pues nos ayuda a que las plantas puedan expresar su máximo potencial de rendimiento. ¿En qué se basa la interpretación de los análisis? Bueno, primero es reconocer la zona en donde nos encontramos. Para el caso del departamento del Meta, tenemos dos escenarios bien marcados, los cuales son altillanura, con pH ácido, altos en saturación de aluminio, en hierro y pobres en materia orgánica, en donde el principal reto es construir suelo. Y el segundo es la zona de piedemonte. Allí el pH sigue siendo ácido y con saturaciones de aluminio corregibles, pero con un mejor aporte de materia orgánica. Al ya conocer el histórico de nuestra zona, podemos pasar a interpretar el análisis, conocer la disponibilidad de cada elemento y entender si debemos suplirlo o no y en qué cantidades, respetando las relaciones o proporciones de cada uno. Además, en Fede Arroz contamos con una muy buena herramienta para la interpretación de análisis, como lo es el CIFA Web, el cual está disponible de forma gratuita en nuestra página web. ¿Qué funciones básicas cumple el análisis de suelos en el cultivo del arroz? ¿Qué función básica cumple el análisis de suelo en el cultivo del arroz? Bueno, primero, el manejo de los suelos debe ser integral, obedecer a los requerimientos de las variedades dentro de una determinada condición climática, conocer las relaciones físicas, químicas y biológicas existentes en el suelo, ya que este es dinámico y cambiante. Por eso la función básica para el análisis es conocer nutricionalmente qué le estamos aportando a nuestro cultivo, si debemos usar o no correctivos o enmiendas. Ya partiendo de esto, creamos un plan de fertilización adecuado, todo con ayuda del análisis de suelo. Así garantizamos una buena nutrición de la planta. Al tener una planta bien nutrida y en el momento oportuno, ayudamos a que ella cumpla sus ciclos fisiológicos de manera óptima y que en el momento de llenado de grano tenga la disponibilidad suficiente en su interior para iniciar su traslocación de nutrientes. ¿Qué procedimientos analíticos se utilizan y se pueden implementar a través del programa ANTEC para la producción de arroz? ¿Qué procedimientos analíticos utilizamos en ANTEC? Para aquellos que conocen nuestro programa de adopción masiva de tecnología ANTEC, saben que nuestro primer parámetro es el diagnóstico inicial. Allí, con el agricultor, promovemos la toma de muestras del lote para que sean analizados tanto física, química y biológicamente. Así, pues podremos realizar una preparación y adecuación óptima y partimos con bases para desarrollar una buena nutrición. Todo esto también analizado con ayuda de la herramienta CIFA Web. El manejo integrado de los nutrientes en el suelo, pues es muy importante y debe incluir criterios de enmienda, variedades tolerantes a condiciones adversas de fertilidad del suelo, porque todos nuestros suelos son diferentes escenarios. En nuestro caso, a suelos ácidos. Y aún sabiendo que nuestras variedades soportan 100 grados de saturación de aluminio, no podemos cegarnos y no corregir. Es necesario hacer una corrección si así no lo indica el análisis. Además, el uso de fertilizantes en forma eficiente y en sus dosis óptimas. En la época de aplicación, es bueno también conocer las fuentes que tenemos disponibles en el mercado y a qué costo. Además, en FEDARROS también estamos innovando y es por eso que los invitamos a que pregunten por nuestro AMTEC 2.0, en donde manejamos lotes por caracterización de ambientes, porque cada agricultor conoce su lote y sabe que en uno solo podemos diferenciar como mínimo hasta dos zonas productivas. Y es allí donde buscamos cuáles son esas diferencias, qué hace que un lado sea más productivo que el otro. Puede ser solamente una necesidad de riego, puede ser un pase más en alguna preparación, a veces un poco más en aumentar un poco más el correctivo. Entonces los invitamos a que pregunten qué es el AMTEC 2.0, que nos pregunten. ¿Cuáles recomendaciones se deben hacer a los productores a fin de sacar mejor provecho en el análisis y diagnóstico del cultivo? Bueno, ¿qué recomendación le puedo dejar a los productores? Primero, que el análisis de suelo es una herramienta valiosa. Aparte que nos indica las cantidades de cada elemento, los factores que afectan su disponibilidad, ya sea por pH, textura, contenido de materia orgánica, actividad de microorganismos. Además nos ayuda a iniciar un buen plan de fertilización balanceado y nos da a conocer que la dinámica del suelo no solo se basa en que el nutriente esté ahí, sino que cómo hacemos para que éste esté disponible, para que la planta lo tome. Es allí cuando el análisis se complementa microbiológicamente, ya que los microorganismos existentes nos ayudan a que la planta los tomen de una manera sencilla. Es por eso que respetar la vida en el suelo es tan importante. Para nuestro cultivo, las interacciones que allí existen ayudan a que todo sea más favorable. La fertilidad de un suelo no solo depende de que esté el elemento ahí disponible, sino es una dinámica ecológicamente favorable, equilibrada en todos sus componentes. Bueno, y ya para aquellos que no conocen el programa bandera de la Federación Nacional de Arroceros AMTEC, los invitamos a que se acerquen, a que nos conozcan, a que nos pregunten. Y así de pronto podemos aprender juntos un poco más de este bello cultivo como lo es el arroz. Bueno, agradecemos a la ingeniera agrónoma Caterine Forero Guarín, del equipo técnico de FEDARROS, sus conceptos hoy en Cosechando Noticias del Arroz. Los esperamos en nuestra próxima emisión. Muchísimas gracias por la invitación y hasta una próxima oportunidad. Con muchísimo gusto. Cosechando Noticias del Arroz. Historia, actualidad, información, recetas, invitados y mucho más. Lunes, miércoles y viernes desde las 6 de la mañana. Cosechando, un espacio del Departamento de Comunicaciones de Fede Arroz. Produce y presenta Gustavo Melo Barrera.